persistentes diferencias teológicas eventualmente involucraron en una batalla interna contra los rivales políticos del gobierno. Los calvinistas ganaron y el príncipe Maurice tomó participación con ellos. Los magistrados que simpatizaban con los arminianos fueron sustituidos. Más adelante, esto allanó el camino para el Sínodo Nacional que, después que enviaron cartas invitando a representantes extranjeros, se convocó en Dordrecht el 13 de noviembre de 1618 y se prolongó hasta mayo del año siguiente. Convencidos de que estaban firmes en la verdad, cada delegado calvinista hizo un juramento de seguir solo la palabra de Dios y apuntar a la gloria de Dios, la paz de la Iglesia y especialmente la preservación de la pureza de la doctrina. Así que me ayude mi Salvador Jesucristo. Te ruego que me ayude por su Espíritu Santo. Desde entonces, los calvinistas han aclamado Dort como una reunión de los líderes más piadosos de la historia, que siguieron atentamente su juramento. Sin embargo, en la opinión de John Wesley, Dort fue tan imparcial como el Consejo de Trento. De hecho, Dort había sido organizado por los funcionarios del Estado, favoreciendo a los calvinistas con el único propósito de apoyarlos y condenar a los arminianos, por lo que difícilmente puede ser considerado un tribunal imparcial y ciertamente esto no representaba un consenso entre los verdaderos creyentes. Además, los bautistas que hoy señalan a Dort como la articulación de lo que ellos creen son, como señala Vance, conformados a un credo del Estado Iglesia Reformada Holandesa, también siguen a Agustín. Como afirma el teólogo reformado Herman Hanco, nuestros padres en Dordrecht sabían bien que estas verdades establecidas en los cánones no solo se remontan a la reforma de Calvino, ellos se remontan a la teología de Agustín. Fue Agustín quien había definido originalmente estas verdades. Constans insiste en que los 5 puntos fueron formulados implícitamente por Agustín. A los arminianos no se les permitió abogar su caso como iguales, sino que su estatus de delegados fue cambiado a defensores y fueron en su totalidad expulsados del sínodo y denunciados públicamente. Después de Dort, a los remonstrantes se les pidió retractarse o ser desterrados. Más de 200 ministros arminianos fueron quitados de sus púlpitos y muchos fueron exiliados. Hubo un intento de establecer una teocracia calvinista ruda, donde solo el calvinismo podría ser proclamado públicamente, pero duró poco tiempo. No fue, sin embargo, hasta 1625 que la persecución de arminianos cesó oficialmente. Cairns llama al Gran Sínodo de Dort una asamblea calvinista internacional, en el cual los arminianos llegaron antes de la reunión como acusados. Los calvinistas han llamado a Dort un símbolo del triunfo del calvinismo ortodoxo en Holanda. Louis Berghoff declara: se establecen 5 cánones totalmente calvinistas en que las doctrinas de la Reforma y particularmente las que se disputan de Calvino son presentadas con claridad y precisión. Desde Dort, los calvinistas han considerado estos cánones un baluarte y defensa de la verdad de la palabra de Dios con respecto a nuestra salvación. Ya hemos citado una variedad de líderes calvinistas en el sentido de que los 5 puntos del calvinismo son el Evangelio. Tales opiniones deberían causar preocupación en la Iglesia hoy ante el resurgimiento del calvinismo a través del esfuerzo de líderes evangélicos valorados.